ignorar tanta locura. Prefiero no fingir. Dame una razón para salir, que no todo sea lluvia por aquí. Ayúdame a ver las cosas claras. Abrázame, no todo son palabras. Ayúdame a ver las cosas claras. Abrázame, no todo son palabras. Prefiero en ciudades oscuras que no poder ver la luna. Prefiero sentir el riesgo que negarme a conocer. Prefiero ser valiente que fijarme en la envoltura. Prefiero no perder. Dame una razón para salir, que no todo sea lluvia por aquí. Ayúdame a ver las cosas claras. Abrázame.